Drama, drama. Diálogo, diálogo, cómico. Sin camino. Dramas. Al desenlace. Es el cuerpo. Dramas. Vamos a... Sí, pero la idea es, tomando tu libro, no hablar tanto del pasado, sino hablar de la radio hoy y... El futuro. El futuro. Un jueguito de... Yo ahí estoy bien, ¿no? ¿Me toma bien? ¿Estamos bien acá los dos? ¡Qué bueno! Dale. Hoy, en Tramas, producir palabras para el oído. Un homenaje a la radio, con Mario Portugal. Algunos ganaron mucho y muchos lo perdieron todo. Y en aquella larga noche encontrábamos refugio en ese objeto diabólico que aún nos permitía soñar y al que escuchábamos en familia, a veces con los vecinos por aquello de compartir un capricho caro. Sonaban en las esquinas de las calles y llenaban las plazas, y en los bares de los pueblos ocupaban el lugar de honor que más tarde les arrebató otra diosa egoísta y simplona, la televisión. Pero la radio. La radio fue nuestro alimento de niños, nuestro bocata de adolescentes y hasta nuestra compañera de noche. La radio fue nuestro medio natural, nuestro alarde de imaginación, parte importante de nuestra cultura sentimental. Hasta que se inventaron los transistores, ni siquiera la radio era un bien al alcance de cualquiera. Había un aparato familiar, casi de lujo, que por detrás tenía lámparas enormes y por delante maderas para nuestros ojos, lujosísimas, brillantes. Y estaba el ojo aquel ojo verde, que se abría y que se cerraba, según se atinase o no a la hora de sintonizar el parte de Radio Nacional, la radionovela de don Guillermo Sautier Casaseca, o el cuento de Maginette Pelacañas. El ojo verde nos miraba acuoso y era la tecnología punta de la época. También estaba la cretona discreta sobre los altavoces, como un telón siempre cerrado a los ojos de ver, pero no a los de imaginar. Por allí dentro, más allá del dial, luchaban los aliados contra los nazis. Se escondían los contubernios judeomasónicos aliados con el comunismo internacional, mientras Franco y la Falange subían como si nada montañas nevadas por rutas imperiales. También había radios demoníacas que se ponían en los sótanos de las casas, y era el mismísimo diablo quien obraba el milagro de que la BBC saliera asegurando no sé qué de la represión de los mineros en Asturias, o algo sobre unos fusilamientos que nunca terminaban de terminar. pero las otras radios, las del cuarto de estar y los partidos del domingo con quiniela incluida y posición teórica de medio volante, las que desgranaban canciones de Doña Concha y callaban las de Don Miguel de Molina, las radios aquellas cuyo recuerdo huele a chinchón dulce, a pan y chocolate, la radio de Bobby de Glané. ¿Soltera o casada? Soltera. ¿Será porque usted quiere, señorita? O los concursos en los que no había coches ni viajes sino billetes, billetes verdes como los de la copa. ¿Comprendida la pregunta? Comprendida, señor Pecker. Aquella radio que pudo ser hermosa si cuanto le rodeaba hubiera sido un poco menos gris. Aquella radio de la que tanto aprendimos y tanto tuvimos que olvidar. Igualito que en la vida. Hoy, producir palabras para el oído con Mario Portugal. En tu ADN de oyente, de pibe, Mario, de alguna tarde de verano, tal vez en medio de un sol rajante o de una fría tarde de invierno, buscando el calor del chocolate, ¿estuvo presente la radio? Yo creo que desde siempre estuvo presente la radio. Realmente me lleva muchos recuerdos esto que escuchábamos con este relato del Nano, hablando de la vieja radio y de todos los recuerdos que puede llegar a traer. Y reflejando en estas pocas palabras, en estos dichos, lo que es la radio, lo que es la compañía, lo que es la imaginación, lo que es el entretenimiento, lo que luego se le agregó, siempre tuvo, que es la información, ese medio caliente. Un medio caliente que yo viví desde siempre. Yo recuerdo de chiquito llevarme al baño cuando me iba a bañar, me iba a pegar un baño de inmersión, llevarme la radio y quedarme a la noche tirado escuchando la radio debajo de la almohada. ¿Qué es la compañía? ¿Qué es lo que tiene la radio que vos te la llevas a cualquier lado? ¿Qué es lo que no tiene ningún otro medio? La radio es imbatible. La radio no tiene contra. Puede tener rivales, puede tener algunos que le quiten algo de audiencia, pero tiene una esencia de compañía, de sensación especial, de oler a pan y chocolate, como dice el Nano, que realmente no tiene ningún otro medio. Como ha evolucionado todo, con todo lo que significa no tener hoy nada más que a la televisión como rival, con lo que significa el mensaje de la televisión, el mensaje frío, que no tiene nada que ver con el mensaje caliente de la radio. Yo tengo poca experiencia en televisión, habré hecho 6 meses de televisión, y realmente yo terminaba un programa de televisión y sí, lograba esa repercusión en la calle, de la gente que te dice, mirá al tipo de la televisión, que uno no tiene a lo mejor en la radio. Aunque sí, subís a un taxi y el tipo te dice, usted no es tal. La identificación a través de la voz. La identificación a través de la voz. De ese tono. Pero la devolución que tenés en la radio, hoy más con todas las redes sociales que colaboran, que le dan una mano a la radio, pero que no quiere significar que se transforman en el medio, sino que en una colaboración del medio, que es la radio, también te ayudan, porque antes tenías que esperar. Bueno, parezco de la viejísima época, pero qué sé yo, que te manden un fax o que te manden un mensaje telefónico, y ahora tenés un montón de devolución por diferentes redes sociales. Y eso prácticamente, pese a que algunos otros medios lo quieren tener, no tienen la inmediatez de la devolución de la radio. Mario Portugal es periodista y locutor nacional recibido en el ISAR, Instituto Superior de Estudios Radiofónicos. Portugal se desempeñó en radios como Mitre y Nacional, y 2 años consecutivos, 1991 y 1992, ganó el Martín Fierro por el programa de 7 a 9 que se emitía por FM La 100. Ahí Serrat, en ese ciclo que realizaba en Radio Nacional de España por la década del 80, menciona que en determinado momento la radio se enfrentó a un enemigo que parecía imbatible, una especie de gran boxeador del más pulcro peso pesado que venía a arrasar con ella, y sin embargo la radio subsistió frente a la televisión. Frente a las nuevas tecnologías, ya que mencionás el tema de estas tecnologías que hoy conviven con la radio y hasta algunos imaginan que genera un público más habituado a ellas que a lo que es la escucha radiofónica, ¿la radio sobrevivirá? La radio va a sobrevivir y seguramente va a ser lo suficientemente inteligente, o nosotros y quienes nos sucedan en manejar los medios y en manejar el mensaje de los medios de comunicación, tienen que ser lo suficientemente inteligentes como para adaptar el medio y para que todas esas redes sociales, todo lo que tiene que ver con internet, el Twitter, el Facebook y todo lo que se le acerque y seguramente se vaya mejorando con el tiempo, le sirva de ayuda a la radio, la complemente a la radio. Pero yo eso de que simplemente con Facebook vas a hacer un programa de radio o que vas a hacer un programa de radio hablando con los tuiteros, eso no completa el mensaje de la radio. La radio es mucho más que eso. Sí acepto y tampoco desprecio desde las viejas cartas, si alguien todavía puede mandar una carta a una emisora, hasta un fax si todavía la radio lo tiene, hasta por supuesto los mensajes de voz grabados o en vivo que te pueden dar los oyentes. Pero creo y estoy convencido de que todo lo que se viene en materia de red social tiene que ser un complemento de la radio. El medio radio tiene que subsistir, seguramente con esos complementos y modificando un poco y purificando el mensaje, tratando de hacerlo sobre todo más atractivo, ¿no? Obviamente, los periodistas que trabajan en producción están ávidos de saber qué hacen a toda hora los personajes que nutren sus agendas de trabajo, los protagonistas de las noticias. En algunos casos, hoy lo pueden saber, y sin necesidad de recurrir a los agentes de prensa u otras fuentes tradicionales, el propio actor, el propio deportista o el propio funcionario se lo cuenta por Twitter o Facebook. Los tweets permiten entablar diálogos con los protagonistas de las noticias o seguirlas prácticamente en tiempo real. La principal precaución es la verificación de la cuenta a la cual sigue. Claro que la brevedad que impone la limitación de 140 caracteres de máxima longitud atenta contra la posibilidad de profundización de los contenidos que se transmiten y, por lo tanto, de su valor periodístico. Producción de radio. Hablan los especialistas. De Mario Portugal y Héctor Yuchak. ¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. En el libro anterior, en Hacer Radio, esa guía integral que coproduciste con Héctor Yuchak, aparecía un actor que estaba mencionado muy fuertemente, el conductor de los programas de radio. Y en este siguiente libro, en este más reciente libro, ya desde su título, Producción de Radio, parece que hay otra parte de la cocina del Hacer Radio donde se pone el eje y la atención. Hoy el productor que piensa en términos de radio, el productor que piensa en términos de periodismo radiofónico, ¿se desliga de las primeras planas de los diarios para producir un programa de la mañana? Todo va a depender de la decisión de quien sea cabeza del grupo. Yo creo que debe desprenderse de... Hay algunos conductores... Nosotros hablamos en el libro en Producción de Radio con Héctor Yuchak de lo que significa la relación que debe tener el productor con el resto del staff. Como en algún momento en Hacer Radio hablábamos de toda la composición de un programa, de cómo se hace un programa, de cuáles son las diferentes funciones, hablando con los especialistas, en este caso hablamos con productores de radio. ¿Y cuál es la esencia de esto? ¿Cuál es la relación que debe tener el productor de radio con sus asistentes, con quienes manejan la radio, con quien maneja el programa, con el conductor, con algún co-conductor si existiere, con un locutor, con los columnistas, y transformarse un poco en el motor del programa? Tiene que ser el motor, el tipo que va a abastecer permanentemente ideas a quienes hacen el programa. Hoy están, como suele suceder, siempre están las dos bibliotecas. Está el conductor que te dice, yo con que tengas una buena agenda de teléfonos, ya son los menos. Ya hoy los conductores buscan en un productor, como muchos hoy se definen. Yo tengo el ejemplo de Claudio de Rosa, un excelente productor periodístico, que dice, hoy el productor tiene que ser un todoterreno, tiene que saber manejar todas las redes sociales, tiene que conocer absolutamente de prácticamente todos los temas, como también lo debemos hacer los periodistas y lo debiera hacer el conductor, para asistirlo al conductor, para entregarle alternativas al conductor. ¿Qué quiero decir con esto? La preparación del productor tiene que ser mucho más intensiva que años atrás. Ya no vale con decir, bueno, ¿cómo haces una nota? ¿Cómo haces una entrevista? El productor es un trabajador de 24 horas, un creador de 24 horas, Nosotros nos transformamos, quienes somos bichos de radio, en tipos de animales de radio que estamos 24 horas pensando en la radio. Yo siempre pongo el ejemplo, uno va en el auto, escucha un tema musical y dice, este tema musical es el que me va a servir para, a vos también te pasa, para usar de cortina para determinada cosa que estoy pensando de una columna o de determinada sección, que después, lamentablemente, algunas radios hoy no te pasan ni quién cantó ni cómo se llama, sí, el tema, sí, y ahí te querés morir, salvo algunas radios digitales que te van poniendo... la pensión del autor, exactamente, del intérprete. Entonces todo esto tiene que saber hacer el productor, y por eso la idea es instar a los productores a un tema. Hay dos temas esenciales que los marcamos tanto en Hacer Radio como en este, y que tiene que ver con Hacer Radio. Uno, capacitarse. Mario Portugal. Y esto lo decimos también con nuestros alumnos en Éter. Locutor. Pueden salir infinidad de productores de diferentes escuelas y universidades, pero creo que cuando estás en la cancha, si vos demostrás que más o menos sabés manejar la pelota y que podés hacer un par de goles, te vas a quedar y vas a transformarte en un productor estable y que vas a tener trabajo. Si la cosa es pasarla lo mejor posible y entrar a la radio y conocer gente y no calentarse demasiado, y vas a ser un pasante de 3 o 4 meses, salvo que tengas un mesías, un magnate que venga y te ponga todo el dinero para que hagas lo que vos querés. Pero eso es muy difícil que ocurra. Una es la capacitación y otra es la pasión que necesita el medio. Uno tiene que ser un apasionado en esto, que es lo que se refleja a través de los parlantes de cualquier radio. Esa pasión, en el caso personal tuyo, que te conduce a la puerta del ISER en determinado momento de tu biografía, ¿cómo surge? ¿Qué puertas se abrieron interiores, a esas puertas me refiero, para que en determinado momento dijeras, ahí está mi meta, ahí está mi lugar en el mundo? A mí siempre me gustó esto del periodismo, esto de informar. Siempre era el pibe que en la escuela primaria se encargaba del diario, lo mismo pasaba en la secundaria, y en la secundaria ya pasaba a conducir los actos. Tipo que más o menos tenía una voz que se le entendía, entonces pasaba a conducir los actos. Alternativas tenía. Cuando salí de la escuela secundaria quería ser piloto de avión. Dije, piloto de avión son muchos años. Médico. Es decir, por una cuestión también, de años, no de vértigo, sí, ni no, de contacto familiar. No. Médico, dije, médico. Y después decidí, me gustaba la comunicación y me gustó la locución. El primer año no ingresé al ISER. Ajá. Ingresé en la segunda prueba, en el segundo año que me presenté, con un susto terrible. Yo siempre cuento esta anécdota. Es más, estamos por juntarnos con todos los egresados de mi camada del ISER, no voy a decir el año. Ya lo diremos nosotros. Porque era la segunda vez que presentaba y había llegado a la parte final, a la prueba final de voz, ya había pasado el cultural y todo. Y cuando ingreso, yo me acuerdo que nos tomaron en lo que era Radio Centro, ahí en Maipú 555, ingreso al estudio, al mayor, al final, primer tipo que llaman, el Negro Albornoz. Ah, bueno. Yo escucho al Negro Albornoz yendo y dije, acá, ¿qué? Me voy. Echechuni Juan Carlos, locutor nacional. Tengo cita con el doctor. Es especial, es encantadora, la crema suave para mujercitas que quieren cuidar su piel. Luli Gil, de Luxor, altamente nutritiva. Echechuni, que en la vida real es Luis Albornoz, un locutor extraordinario, nos ayudó en la elaboración de todos esos spots apócrifos que están en este armado. Para que miles de niños dejen de hacerlo. Gobierno Nacional, recién empezamos. Y vamos a cumplir. Entonces las locuciones las improvisaba una tras otra y era como una especie de vicio la cual no podíamos parar de filmarlo. Hoy es domingo y usted ya se afeitó, claro. Legión Plus crea hábito. ¡Devuélveme mis plumas, que tengo frío! Usted cumplir, usted ganar. Ahorra grande. Cinar Trago Internacional informa. ¡Oye, pa! Voy a buscar un bar de bigotón que tengo hambre. Está bien, ama. Teníamos al Negro Albornoz, a Daniel López, a Jorge Rossi, todos tipos, la mayoría con experiencia en radio, porque venían del interior, ya venían capacitados, ya habían hecho su tarea desde chiquitos. Eso no en algún medio alternativo. No tenías experiencia para nada. No, para nada. Sí había visitado, había hecho conexión con algún viejo locutor de Radio El Mundo y algunas otras radios de esa época. Y que yo notaba que eso me gustaba. Y la verdad que me fui desanimado. Dije, acá me bocharon de vuelta. Y finalmente cuando fui a recibir la información, estaba ingresado. Y me fascinó. Me fascinó desde todos los aspectos. Siempre todos los profesores de Lizard me decían, vos sos un tipo por tu característica para hacer los informativos. Y tuve toda gran parte de mi carrera en informativos. Ahora disfruto también haciendo otras cosas. Claro. Me encanta hacer otras cosas. Pero bueno, tuve la posibilidad prácticamente, salvo un intervalo de muy pocos días, te diría, no llegaron a ser meses, de no hacer radio. Y cosa que me ponía muy mal. Pero todos estos años yo pude hacer radio y sobre todo vivir de la radio, que es maravilloso. Desde 1999, Mario Portugal está a cargo de los talleres de Radio 1 y 2 y de los seminarios de introducción al periodismo en Éter, Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos. Además, Portugal es, junto a Héctor Yudchak, coautor de los libros Hacer Radio, Guía Integral y el más reciente, Producción de Radio, Hablan los Especialistas. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Sentidos que comunican. Y el primer trabajo, el primer programa, la primera suplencia, ese primer contacto, pero ya con el carnet de Lizard. Costó bastante después que me recibí. Fueron varios meses que estuve circulando por diferentes lados. Y vos fijate, en esa época, estamos hablando de hace muchos años, yo estaba trabajando en el Banco Provincia de Buenos Aires, sucursal 4, que es la de Plaza 11. Uh-huh. Y yo iba a las radios, en esa época todavía estaban los jefes de locutores, cosa que hoy mengua, y decía, yo me estoy recibiendo en Lizard, qué sé yo, y me decían, ¿y vos de qué trabajas? Soy bancario. ¿En dónde está? Banco Provincia, entrega créditos hipotecarios. Sí, le digo, le decía el jefe de locutores. Me dice, pibe, ¿vos estás seguro de lo que estás haciendo? Le digo, sí, yo estoy seguro porque yo me recibí de locutor. Entonces todos me decían, pero vos hacés carrera en el Banco Provincia, sos contador, gerente, te dan un crédito, lo pagás en cuota, tenés tu casa. El empleado. En esa época, el jefe de locutores, de Radio Splendid. Vos, viste, podés hacer carrera, podés tener... Y aparte en esa época, yo siempre digo, un bancario era un tipo bien visto por las suegras, porque un tipo que tenía un trabajo estable, no laburaba demasiado. Eso a mí, yo hice de bancario toda la carrera del ISER. Salí, entraba a las 9 de la mañana, a las 5 salía, estaba todo bárbaro, podía cursar tranquilamente la noche. Pero yo siempre digo, si yo hubiera seguido, hubiera optado por ser bancario, hoy a lo mejor ya estoy a punto de jubilarme, pero me hubiera secado como una hoja, porque no hubiera hecho lo que quería. Y qué decir si yo escuchaba en ese momento, como escucho hoy, a los compañeros, a mis amigos que se recibieron conmigo. Hubiera sido una vida muy triste. Esa vida opaca que Roberto Barr le auguraba a los bancarios, sí, claro, dentro de una sucursal gris, tan gris como ellos. Exactamente, con todo lo que me hubiera perdido de la vida y de la gente que pude conocer a través de la radio, de la buena y de la otra. Con compañeros que disfruté en su mayoría y con gente, referentes de la cultura, del periodismo, del deporte, de la música que uno puede conocer porque está ahí en el medio, porque te lo cruzás en la radio y porque te podés, podés tener la oportunidad de una charla. Yo me acuerdo que lamentablemente no tuve la inteligencia suficiente, pero yo recuerdo primeros reportajes míos en Radio Nacional, Alicia Moró de Justo. Mario Portugal. Y yo dije, locutor. Le hice un reportaje a Alicia Moró que fue excelente. En Radio Mitre, un reportaje toda una tarde de Osvaldo Soriano. Y son esas cosas que lamentablemente las conservo en mi mente, no tengo la grabación. No está la grabación en el testimonio. No tengo el testimonio. Y mi primer incursión, prácticamente fueron a la par. Me llamaron, el primer laburo que hice, me llamaron para una madrugada en Radio Municipal, en la vieja Radio Municipal, hoy la 710. Por eso hoy digo que, como ahora empecé un programa en Radio El Mundo, tengo la fortuna de haber pasado por todas las radios de Capital Federal. ¿No? Inclusive así, Municipal, literal. Claro, inclusive Municipal, que en esa época era la 710. Y yo con toda la emoción me habían llamado a Radio Municipal para hacer una madrugada. Llego y me dice el locutor, un viejo locutor, una voz impresionante, me dice, pibe, vos venís, bueno, mira, ya presenté la ópera, son 2 horas y media, mira, ahí tenés el sofá, tirate a dormir porque... Y yo debo haber presentado 3 horas, y después salía, uno acostumbrado a una vida normal, a un horario normal, entraba a las 0, salía a las 6 con los ojos grandes como un 2 de oro, pero yo disfrutaba. Y después, sí, empecé ya, hice una suplencia en FM Continental en esa época, leyendo informativos, y bueno, después ya se dio una seguidilla de muchas suplencias en Radio Rivadavia. Bueno, después empieza toda la época de Nacional, de Mitre, del Plata, de la Red. Fueron, bueno, lindas experiencias. En la actualidad, Mario Portugal es columnista en la primera mañana de Radio del Plata y en esa misma emisora conduce el programa Semanario 1030. Tramas. Entrevistador Oscar Bocetti. Equipo de producción: Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia y Mauro Suchodolski. Locuciones: Fernanda Villanueva, Pablo García. Operación técnica: Javier Morillas. Producción general: Blanca Curia. Diseño artístico: Leonel Córdoba. Dramas.